Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 42 de Lo que vendrá. Este es el suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional y el programa de las 2 de la mañana de los domingos de Radio Nacional Rock. Un programa que gracias a una oyente ya sabemos que tiene un año en el aire. Qué bueno que nuestra oyente Victoria Castro se comunicó a través de lo que vendrá radio@hotmail.com en esta semana y nos hizo recordar que el 29 de marzo es el aniversario de este programa, que comenzara allá por el año 2009, cuando éramos jóvenes. Estábamos llenos de ilusiones, llenos de esperanzas. Un tanto ingenuos, es verdad. La vida no nos había desengañado tantas veces como a esta altura de los acontecimientos. Que ya no creemos en nada y aplicamos la teoría de que se salve el más fuerte, el más piola, y pisamos cabezas a troche y moche. Así es, y somos campeones del cinismo. Lo cierto es que es el programa número 42 de Lo que vendrá y tenemos varios invitados en el día de hoy. ¿No adelantamos nada? No adelantemos nada porque usted sabe que uno no puede decir que cuenta con gente hasta que la gente no esté al aire. Porque si no, se caen los invitados. Así los invitados estén en las instalaciones de Radio Nacional, no importa. Usted no diga nada, no diga nada. La oyente que nos avisó que cumplíamos años, cosa que nosotros no sabíamos, dijo que iba a pasar en la semana a dejar un regalito. Así que por las dudas, por si alguno también tiene esa misma original y grandiosa idea y no sabe la dirección de la radio, digo que es Maipú 555. También pueden enviar discos para que escuchemos, libros, obras de teatro, guiones cinematográficos. Pero más que nada nos interesa recibir regalos. Regalos. Esta es la temporada de regalos. Esta semana que comienza hoy domingo es la semana que vamos a destinar a recibir regalos por nuestro aniversario, nuestro primer cumpleaños. Después habrá una moratoria para aquellos que no hayan podido acercar los regalos en la semana correspondiente, pero será la última moratoria, como siempre. Cada moratoria siempre es la última, pero si alguno, bueno, comprendemos que es fin de mes y no llega a juntar el mango para mandar el regalo, bueno, creo que hasta junio, julio aceptaremos regalos. Aceptamos matzá, ya que esta semana es la semana de Pesach. Es cierto. Aceptamos huevos de Pascua, ya que el domingo es justamente esta celebración, se celebra esta festividad. El domingo vamos a estar haciendo el programa en vivo, no vamos a irnos a ningún lado de fin de semana largo. Yo pienso morir y luego resucitar. Al tercer día, hágalo, por favor. No sea impuntual. Una muestra de ecumenismo, simplemente. Así es. Programa número 42 de Lo que vendrá. No tenemos contestador automático hoy. No tenemos el 0810-222-0870 para que se comuniquen y dejen su mensaje. No tenemos tampoco el 4999-8700. ¡Una porquería! Lamentablemente, contamos solamente con el 4325-7390 y el 4322-0304, que son teléfonos que se atienden a mano. Digamos, va a ir seguramente en algún momento que tenga libre, que son los menos momentos, Carolina Vergallo, nuestra productora, y cuando pueda va a atender. Así que tengan paciencia. Aquellos que llamen para decir por qué no atienden el teléfono, sepan que es porque estamos tratando de hacer este programa a los ponchazos, como siempre. Por las dudas, reiteramos las vías de comunicación por si alguno no llegó a anotar. 4325-7390, 4322-0304. Hay una pregunta que atormenta a la humanidad desde los inicios mismos del universo. Ajá. Que es, ¿Acevedo ha salvado al rock? Bueno, no salvé al rock, pero sí salvé a la canción popular latinoamericana. ¿Qué fue a ver? ¿A Jairo? No, ¿al cuarteto Supay? No, fui a ver a Kevin Johansen, que es lo más parecido a todos esos intérpretes que tenemos hoy en día. En realidad, fuimos a la presentación para la prensa del CD y el DVD en vivo de Kevin Johansen Liniers y De Nada, que así está firmado ese disco. Y fue una especie de ensayo abierto, una especie de prueba de sonido abierta para la prensa, que en realidad fue solamente a comer comida mexicana, que era lo que se servía en el evento. Un poco de guacamole por aquí, un poco de quesadillas por allá. Tiene sentido que haya guacamole en un show de Kevin Johansen. Así es, un plato al que Kevin Johansen le dedicó una canción hace ya un tiempo. Nos llamó la atención la función de Liniers en la banda, ya que no solo pinta el decorado el telón de fondo del recital, sino que tiene su momento de rockstar, realizando una versión bastante particular, por decirlo de una manera, de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Ah, el tema que hace Dylan de los Guns N' Roses. Sí, en realidad, sí, a esta altura ya es un tema que tiene su versión definitiva en la versión de los Guns N' Roses. Cuando dice muy particular, no sé por qué, pero me suena a eufemismo. A ver, el tema empieza con Kevin Johansen solo, con Liniers solo con la guitarra y una armónica que se cuelga así al cuello con ese aparato que usa Dylan y que usa León para tocar la guitarra y la armónica al mismo tiempo. Todo parece indicar que Liniers está aprendiendo a tocar la guitarra desde hace un tiempo, que no es un tipo muy, muy diestro con la guitarra. Entonces se torna simpático verlo pasar los acordes e interrumpir la canción para pasar de un acorde al otro. A la mano no va sola, tiene que pensar el movimiento. Tiene que ver esa mano hacia dónde se dirige y apoyarse en los trastes correspondientes. Después, el tema continúa con la ayuda de toda la banda, que son grandes músicos todos los integrantes de la banda De Nada. Está el sudo Reusner, por ejemplo, en la batería, un tipo que tocó con Piazzolla, tocó con Vinicius, con un montón de capos. Así que vaya más o menos llevando de qué se trata la banda de Kevin. Pero hasta que entra la banda, es una versión un tanto... ¿se acuerda de Juan Carlos Pelotudo? Ah, sí, el personaje sí. De Capusotto. Es imposible. Bueno, una versión a ese estilo es la que desarrolla Liniers. Pero bueno, es un tipo muy simpático. Anda de acá para allá, saltando, pintando, acotando algún chistecito. Se ve que se llevan muy bien ellos dos, Kevin Johansen y Liniers. Y hacen que el recital sea más ameno. Kevin Johansen es un tipo simpático también en el escenario. Sí, tiene un humor muy compatible. Un humor muy particular. Y es verdad. Eso, tienen un humor que se llevan muy bien. Así que eso fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer, el viernes en realidad, ahí en la Ciudad Cultural Conex, un ratito antes de la verdadera función del viernes pasado. ¿Ha salvado entonces al rock? Sí, salvé un poquito a la canción popular. ¿Usted salvó al rock? De ninguna manera. Bueno, lo bien que ha hecho entonces. Vamos a abrir musicalmente este programa con un disco que recibimos hace ya un par de semanas. Sí, creo que justo un par. Un par de semanas. Se trata de Hernández. No, la semana pasada. ¿La semana pasada fue? Sí, la semana pasada dimos acuse de recibo, lo escuchamos y suena. Esta vez ya suena abriendo el programa. Se trata del tema Vamos Allá. Vamos a Allá. Una licencia poética a la hora de titularlo. Yo traje mi bolsa de porotos y apuesto 3 porotos a que puede llegar a ser un hit este año. Bueno. Es bailable, tiene groove. Y la letra es bastante sencillita. Uno puede cantarla, creo que al estribillo lo escucha una vez y ya lo anda cantando. Este programa no se caracteriza por ganar sus apuestas, pero se caracteriza así por apostar constantemente. A lo pavote y perder. Así es. Así que abrimos este programa con Hernández y vamos allá. Thank you. discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...4325-7390... ...4322-0304... esos son los teléfonos que tienen nuestros oyentes para comunicarse. Lamentablemente los oyentes del interior hoy, si quieren comunicarse con este programa, van a tener que pagar el costo de una llamada interurbana, ya que no está disponible el 0810-222-0870, que funcionaba como llamada local. Bueno, siempre tienen el mail, que el mail es gratuito para todo el mundo. Lo que vendrá @radionacional.gov.ar o lo que vendrá radio@hotmail.com. Ahí están nuestros dos mails. Recibimos un par de cositas esta semana, ¿eh? Por ejemplo, el número 183 de la revista Barcelona, con un documento exclusivo, ¿eh? Todas las fotos anuncian para guardar toda la vida, a la manera de los semanarios de chimentos argentinos. Dice todo sobre el secuestro y la violación de Ricardo Fort, ¿eh? Un documento exclusivo de la revista Barcelona. Y los, el titular más importante de la etapa de Barcelona dice: los dirigentes argentinos vuelven a dialogar. Consenso, la presidenta, Elisa Carrió, el peronismo disidente, la iglesia, la mesa de enlace, las fuerzas armadas y la inmensa mayoría de los legisladores coinciden en que ni en pedo aprobarán la legislación del aborto. Y esa es la etapa de la revista Barcelona, revista que estamos poniendo a disposición de nuestros oyentes, que tengan paciencia para comunicarse al 4325-7390 y pedir, anotarse, dejar un par de datos que consisten en los tres últimos números de documento y un teléfono para comunicarnos después con ellos. Ese es el trámite para ganarse la revista Barcelona. Con una contratapa no menos brillante que la portada. Ah, claro, porque hace es una especie de afiche de la carrera de Miguel, pero en este caso la carrera de Miguel Echecolás. Corra o desaparece, dice, penal de Marcos Paz, accesos a balas, circunvalación 3, parcela 191, Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Abierta la inscripción, informes www.penaldemarcospaz.com.ar, ¿eh? El humor negro característico de la revista Barcelona. También llegó otra revista, Crepúsculo, publicación que pretende promover el conocimiento, prevenir la pereza intelectual y fomentar la lectura. Algo en lo que nosotros estamos de acuerdo, algo en lo que nos sumamos con nuestras mejores intenciones y con nuestros peores resultados seguramente. Así que también aquellos que quieran llevarse la revista pueden llamar. Veo, hay unas cuantas notitas. Hay una nota sobre las películas de Leopoldo Torre Nilsson, si mal no recuerdo, bastante interesante. Hay una nota titulada Las bandas al poder, una problematización sobre el modelo de producción de los discos y los medios de difusión musicales. Creo que hablan de nosotros. Sí, sí. En todo sentido. De un área que nos afecta. Así es, así es. Así que ahí está la revista Crepúsculo también para aquellos que quieran llevársela. Se llevan todo el paquete, un solo ganador. ¿Qué más recibimos? Recibimos discos varios. Estamos a favor de la distribución de música a través de internet. Nos encantan los discos virtuales. Pero cuando llega un disco material con una tapa linda, festejamos. Y este es un disco doble. Argentina desde el piano, Huellas. Y se ve una serie de vaquitas que seguramente son ajenas. Sí, ya que las penas son todas nuestras. ¿Y esto qué sería? ¿Un riachuelo? Parece que están bebiendo, ¿no? Comiendo pasto. Y parece una laguna, un remanso. Le sale la sabiduría de tierra adentro, sí. Seguir en el ambiente campero. Bueno, la cuestión es que es una pintura muy, muy linda, la de Argentina desde el piano. Son todas canciones folclóricas. Ritmos varios, milonga, chacarera, gato, chamarrita, bailecito. No sabía que existía el bailecito como ritmo folclórico. Así que es un disco editado por la UMI, por la Unión de Músicos Independientes. Cuenta con el auspicio de Cultura Nación. Y es una producción de creadores e intérpretes de música argentina en piano, la CIMAP, que presentan un homenaje a Leel Ramírez el viernes 9 de abril a las 20 horas con entrada libre y gratuita. En el Centro Nacional de Música, ahí en la calle México al 500, México 564. Así que aquel que quiera ir a escuchar buenos pianistas, jóvenes pianistas, haciendo composiciones de Ariel Ramírez, pueden hacerlo este viernes 9 de abril en México 564. No solo folclore ha llegado, también hay tango. Sí, aunque en este caso se trata de un artista vinculado al tango, pero de su repertorio más campero. Mansi. Sí, sí. Caminos de Barro y Pampa por Lidia Borda. Ahí que está. Tiene uno de los mejores peinados de la música argentina. Seguimos con folclore, ¿eh? Nos ha llegado mucho folclore esta semana, ¿eh? Román Xu dice canciones de la propia panadería. Un folclore un poco más cancionero, pero con raíz. ¿Más folk que folclore? No tanto, es folclore, porque hay ahí algunas zambas y alguna que otra, alguno que otro ritmo popular argentino, pero la tapa no parece la tapa de un disco de folclore. No, por eso, es un folclore más moderno, pero en el mejor sentido de la palabra. Editado por Bau Records, las folk series, tenía razón usted, casi, del sello Bau Records, un sello dedicado casi exclusivamente al jazz. Sí, yo los comentarios los hago en base a gacetillas. Ah, no me pida que abra un disco y que lo escuche, no pasará, jamás. El martes 6 de abril a las 21:30 horas se presenta el disco Canciones de la propia panadería de Román Giudice en el Café Vinilo Gorriti 3780, un adelanto a nuestra agenda federal. Y hace instantes nomás... Están humeando todavía. Así es, recibimos tres discos. Uno de la Orquesta de Perros, Perros de Orquesta se llama el disco. Linda tapa también. Disco editado por el sello... Ufcaruf. Es un sello de La Plata, sello virtual. Se puede bajar desde internet este disco. Uh-huh. Nosotros recibimos la versión tangible del disco, no la versión virtual. Me gusta la expresión disco tangible. Uh-huh. Se viene entonces el revival de discos tangibles. También Hay Tiempo, se llama el disco de Pevedas, otro de los álbumes de Ufcaruf que llegaron a Maipú 555 a nombre de Lo que Vendrá. Y Primer Hombre Internacional, otra edición de Ufcaruf. Y seguiremos hablando de este sello porque no voy a adelantar nada, ¿no? Pero tal vez haya algún artista que edita Ufcaruf en vivo en esta edición de Lo que Vendrá. Hace un par de semanas, cuando estuvieron Valentín y los Volcanes, también una banda platense tocando en este programa, vinieron acompañados de Hank, el editor de la revista de Hank, una revista digital, que editó un compilado que nos dejó. Y de ese compilado hemos sacado un par de temas. El próximo tema también lo recibimos. Es de la banda Mata Mil. Así se llama la banda. Qué moderno. Mata Mil, una banda recién llegada de los 80. Sí. Seguramente toquen mañana en Feliz Domingo. No me acuerdo cómo se llama el tema. Así que suena Mata Mil desde el disco de la revista de Hank. Blancas. creo en la plaza de armas. Macabra, macabra, macabra, macabra, macabra, macabra, macabra. Lo que vendrá. Cultura Joven en la Radio Pública. La semana pasada estuvimos en una función de teatro en Espacio Polonia. ¿Usted tiene algo que ver con eso, Ensbike? ¿Con Espacio Polonia? No, deben ser compatriotas, pero creo que no poseo ese lugar aún. Nos vamos expandiendo. Por ahora solamente monopolizamos la noche. Se trata de La Espera de las Cosas, o mejor dicho, de La Espera de las Cosas, así se llama. No, claro, es medio cacofónico. Claro, se trata de La Espera de las Cosas, de Teodora Skoufalos. ¿Así se pronuncia? No, seguramente no. Sin pronunciar Skoufalos, sin pronunciar la O. Pero Skoufalos. Bueno. Sí. Ahí está. Que es la joven dramaturga de esta obra, también con un elenco joven, y descubrimos también que con una directora muy joven. Primero, bienvenidos, gracias por venirse hasta acá a esta hora, un sábado a la noche. Seguramente se perdieron de salir, o quizás lo hagan después de la entrevista. Yo creo que sí. Se puede todavía. Está muy bien. Una de las cosas que más nos sorprendió de la obra, de la puesta en sí, es el uso del espacio. Sí. El uso del espacio, porque el Espacio Polonia no es una sala de teatro propiamente dicha, es más bien una casa adaptada para los fines de montar una obra de teatro. Y entonces nos preguntábamos si habías escrito la obra con el espacio ya dado, sí, o tuviste que adaptarla a ese espacio. No, en realidad no teníamos el espacio, pero fue una de las condiciones cuando pusimos a buscar la sala, que ahí fue más el trabajo de Sole que mío. Desde el texto era la idea que fuera como es el Espacio Polonia, pero no fue, digamos, posterior eso, ¿no? La idea era principal, era que no queríamos que fuera un escenario, sino que tenía que ser una casa. De hecho, el año pasado tuvimos unos ensayos con público en otra sala y quedaba esta idea, pero la verdad lo de acá fue casi una casualidad muy, muy grata, ¿no? Sole es Soledad Sotier, ahí está, la directora de la obra. Y hay una cosa muy, muy extraña también con el asunto del espacio, y es que la gente está muy cerca de los actores. Sí. Y eso habla muy bien de la concentración, del poder de concentración de los actores. Tenemos a María Eugenia D'Agostino y a Franco Midú también presentes, dos de los cuatro actores de La Espera de las Cosas. ¿Fue difícil laburar eso con ellos? En realidad, lo que estuvo bueno y creo que nos ayudó, nosotros tuvimos un año y medio de ensayos, ¿no? Antes del estreno, y los ensayos fueron en un departamento. En realidad empezamos en un monoambiente, que era mi casa, donde yo vivía anteriormente, y después nos trasladamos a un departamento. Entonces siempre estuvo como, digamos, como este trabajo de la intimidad, que al momento de llevarlo a la sala, por ahí no costó tanto que nos adaptáramos a eso. Digo, más allá de esto que hablábamos del espacio, ¿no? Que es claramente una casa y que nos sirve mucho para contar la historia, creo que haber hecho este trabajo y estos ensayos, no en una sala, digamos, despojada, sino como contención en una casa, nos ayudó mucho al momento del estreno y los ensayos ahí en el lugar. Y ustedes, me imagino que es la primera vez que laburan en un espacio así tan, tan cercano a la gente y en un espacio que no es un espacio teatral propiamente dicho. Yo personalmente, más cerquita, por favor. Yo personalmente no, he trabajado en obras en Timbre 4. Ajá, y, claro. Y tenemos el público muy cerca, pero eso, bueno, justamente vos lo decías, el tema de concentración, también la obra te va llevando y que no, como que no registrás, es la cuarta pared y no, como que no registrás el público, que eso está bueno, y está bueno el hecho de tener, por momentos se ve o se escucha algún comentario que la gente hace sobre la obra, pero decís, no existe, la concentración, pero está bueno esto y de tener la gente cerca. Y además también está bueno para el espectador, porque creo que estar como cerca ya también como los instala en otro lugar, ¿no? Que a veces cuando uno va a ver teatro y está lejos, Digo, como que esa distancia cuesta por ahí un poco más meterse y estar tan cerca. También creo esa que cuarta pared la tiene que atravesar el, claro, el público. Claro, absolutamente. Sí. Todavía no dijimos más o menos de qué se trata. Estuvimos hablando del espacio, del laburo de concentración y todo eso, pero no hablamos de qué se trata. Más o menos, para no develar ciertos misterios, que hay unos cuantos que finalmente se develan y algunos quedan ahí flotando. Más o menos, ¿de qué se trata de la espera de las cosas? Bueno, podemos contar la idea inicial, que era cuando Soledad nos convocó a todos, que era tres personas en una casa esperando a una cuarta, que tal vez llegue, tal vez no. Y bueno, ¿qué hacemos para ocupar ese tiempo cuando estamos obligados a quedarnos en algún lugar esperando a alguien? Y bueno, después vamos a ir conociendo si estas personas se conocen entre sí, si no, cómo van a ir disputando ese espacio. Son los tres personajes que están esperando. Es Vanina, que es Maru, que está acá. Uh-huh. Es una chica que está embarazada, que viene de Rosario, que no sabemos muy bien... ¿De qué escapa? De qué está escapando, por qué está acá. Franco, que es Fermín, que sabemos que es peluquero, que tiene un niño pequeño y que está claramente con algún tipo de conflicto, que tampoco sabemos muy bien quién es. Y nuestro tercer personaje, que es Catalina, que es por ahí la más llamativa en el comienzo, que es una fugaz estrella de los 90, cantante, y que está acá retirada tratando de olvidar ciertas cosas. Y bueno, están esperando a Lisandro, que hoy no está tampoco. Uh-huh. Y ya veremos quién es Lisandro y por qué lo están esperando. Y el tema de la música no es menor en la obra. Digo, ¿no sirve como disparador? Sí. Digamos, hay como uno de los conflictos entre Lisandro y Catalina, que son hermanos, que se genera a partir de este éxito repentino que supo tener Catalina en algún momento. Y hay como una disputa y es como una parte importante del conflicto. Por lo tanto, también a la hora de llamar al músico y era como algo importante. Además, como que es algo muy claro, Catalina fue una estrella de los 90, entonces también el con tipo... un solo éxito, además. Uh-huh. O sea, tuvo ese tema y nada más. Y nada más. Uh-huh. Entonces era como, tenía que estar como muy bien pensado y bien hecho para que causara como ese efecto y pudiera remitir realmente a lo que queríamos contar. Hablaban de un año y medio de ensayos. Así es. Es mucho. Es muchísimo. ¿Cómo fue el proceso? Hubo algunos parates en el medio. En realidad, el proceso empezó a partir de una idea que yo tenía. Convoqué a actores con los que realmente tenía ganas de trabajar. Y sí tenía una idea muy concreta de un espacio y sabía que todos los personajes, como consignas y como información, solo teníamos que estaban escapando de algo y que venían a este espacio a buscar algo. Eso como disparadores y a partir de eso como muchos ejercicios de improvisación, donde ahí convocamos a Teo, que es nuestra dramaturga, y a partir de todo ese trabajo empezamos, a los tres meses hicimos un parate y tuvimos la primera versión del texto, con eso retomamos los ensayos, y después de eso seguimos trabajando con el texto, también con improvisaciones. Hubo como tres versiones antes de la versión final que estrenamos, donde fuimos puliendo, donde nuestra idea también, algo que yo tenía como ganas de trabajar era jugar mucho con lo no dicho, para no tener como al espectador en un lugar tan pasivo, sino... Yo creo que el espectador participa mucho, también en el final, esto que vos decías de que por ahí quedan como muchos cabos sueltos, la gente por ahí cierra las historias de los personajes y no todos de la misma manera. Si bien nosotros tenemos claro a dónde queremos ir, es una obra como que permite eso, que cada espectador esté atento en los 50 minutos que dura la obra y que dura esta historia. Uh-huh. Entonces, bueno, jugar con lo dicho y con lo no dicho, ¿no? Hasta dónde se daba información y hasta dónde no. Eso, porque, eso es justamente a lo que iba, que con respecto al uso del espacio, que el final, lo más terrible del final, lo más importante del final, no lo vemos. Sucede fuera de plano, fuera de campo, vendría a ser, llevándolo al terreno cinematográfico. tráfico. ¿Eso fue buscado? Sí, eso es culpa mía, justamente. ¿Y por qué, esa perversión de no mostrar justamente lo casi lo más importante? Los escritores somos seres perversos por naturaleza. Debe ser. Una cosa que también nos llamó la atención es que tu personaje, el de Vanina, es el personaje que trata de romper con esa tensión que está todo el tiempo en el ambiente. ¿Eso fue algo que estaba ya en el texto o es algo que vos aportaste desde la creación de tu personaje? No, digamos, creo que cuando se planteó desde la primera versión del texto, creo que siempre esa fue un poco la funcionalidad del personaje. Si bien desde la primera versión hasta la última hubo cambios, creo que siempre se jugó con eso y muchas veces quizás es claro, porque digamos que es la que está más afuera de todo. Entonces, es como un aire que quizás un poco la obra lo necesita para que no sea todo tan tenso que sí, está planteado desde ese punto, está desde el texto. Digamos, yo le puedo agregar o no cosas, pero es algo que está desde el texto que de Teo y de Sole que fueron las que sí, creo. Sí. ¿Cómo no se escucha? Es el cable a tierra. Es el cable a tierra, tal cual. Sí. El cable a tierra de los personajes. Digamos que el espacio de la espera de las cosas es una casa y el lugar, el ambiente de la obra es una casa también en las afueras y algunas cosas suceden fuera de campo, como bien decíamos recién. En un baño que no es un baño, ¿cómo es eso de que la protagonista se queja de que se le meten a ese baño y dice, no es un baño? Sí. ¿Qué es entonces si no es un baño? No sabemos. Catalina, solo lo sabe Catalina, que no vino hoy. En realidad fue una de las... Todos los personajes tuvieron eso que hubo que ir nivelando, digamos, ¿no? Ponele, cuando Vanina también empezamos, a mí en un comienzo cuando comencé a hacer el texto también yo decía, ¿qué hago con Vanina? O sea, con ellos tres que están re preocupados y Vanina que me está hablando de los caramelos. Y después me di cuenta de la necesidad que yo tenía de Vanina para que el texto caminara. Y bueno, con Catalina tuvimos un trabajo distinto que fue... todas las excentricidades que ella podía tener, por ahí en un comienzo era casi un personaje Catalina, ¿no? Y tenía estas cosas y además, o sea, no sé, en unas versiones del texto hacía un recital, o sea, tenía toda una serie de cosas además de lo del baño. Ajá. Y dejamos no más lo del baño para que, bueno, pero porque fue el trabajo también de humanizarla a ella, ¿no? Porque que no por excéntrica. Un poco difícil, un laburo difícil. Pobre sí. Catalina. Pero que no por excéntrica quedara como un personaje, ¿no? Uh-huh. Por el tipo de propuesta que hay. ¿Es la primera vez que laburan juntas, digamos, juntos todos? Sí, yo soy la única en realidad. ¿Vos ya habías trabajado con ellos? Yo trabajé con ellos, yo soy actriz además, así que fui compañera de todos ellos en distintos proyectos y venimos también... Y compañeros de la escuela. Compañeros de la escuela, somos todos egresados de Timbre 4, uh-huh. Así que ya hace años que los conocía y es mi primera obra como directora y quería trabajar con gente con los que me sintiera a gusto y que además admiro muchísimo. ¿Y cómo salió? Bien. Tenemos nuestro cenobo. Un año y medio de trabajo, de convivencia. Mi primera experiencia como directora, entonces también como encontrarme, digamos, yo siempre trabajando como actriz, como encontrarme del otro lado, fue positivo, supongo, para ayudarlos a ellos a entenderlos en muchas cosas. Y también difícil al momento, digo, y por cómo fue el proyecto, digamos, no es que teníamos un texto y teníamos absolutamente todo claro. Yo también tenía muchísimas dudas de hacia dónde íbamos a llegar con todo y de verdad durante todo el trabajo hubo muchísima libertad, pero bueno, hay un momento en el que alguien tiene que tomar ciertas decisiones y ahí nada, hubo nuestros momentos, pero tampoco grandes. No, no. Grandes conflictos. Para mí fue una muy linda experiencia. Muy linda. ¿Y Teodora, esta es tu primera obra? Primera obra. Ajá. Yo soy de letras de la UBA. En realidad es como otro palo, el de los chicos. Que igual fue lo interesante también, ¿no? Por ahí, lo que contaba antes Sole de los ensayos que los hacíamos en un departamento. Bueno, siempre estaba Sole, estaba yo, estaban los asistentes. O sea, siempre tenían como espectadores. Y a mí lo que más me interesó desde el primer día fue que por ahí al final hacíamos como una devolución y que yo veía que lo que ellos decían no tenía nada que ver con lo que opinaba yo y viceversa, pero justamente porque era que teníamos observaciones totalmente distintas por el tipo de formación y que eso creo que fue lo que determinante para sumar, ¿no? Para la obra. Sí, es mi primera obra igual. Yo hago otras cosas también, pero teatro es lo primero. ¿Y pensás seguir haciendo obras de teatro? O... Sí, esperemos que sí. Queremos que sí. Vamos a escuchar el tema, el hit que tuvo Catalina en los 90 y que todo parece indicar que le robó a su hermano Lisandro. ¿Cómo se llama el tema? Porque no sabemos al final. Mi Mundo. Mi Mundo se llama. Se llama Mi Mundo sin mí. Lo canta Ana Fratín, supongo una amiga de ustedes. Es la amiga del músico. Ajá. De nuestro músico de Nacho, de Medina, Nacho Pardi. Medina Pardi es el compositor y Ana Fratín es la cantante. Escuchemos entonces Mi Mundo, el tema que hizo famosa a Catalina. Letrista, eso no nos habían dicho. La letra también es de Teodora Escofalos, la dramaturga de La Espera de las Cosas. ¿Cómo es eso entonces? Bueno, lo solemos mantener el anonimato, eso. Porque en la ficha técnica figura música original, Nacho Medina Pardi, voz de la canción, Ana Fratín, pero no dice que la letra no es del autor de la música. En este momento Beatriz Arlo está cortándose las venas. Años perdidos. No, la licenciatura, todo tirado a la borda por una canción. Sí, bueno, la idea era que sea como quedó, estoy contenta, pero bueno, sí, resucité unas cuantas poesías adolescentes, así que me da como un poco vergüenza escucharme a mí misma. Aparte en la obra no suena entera la canción, no. Esta es la primera vez casi que suena entera y por radio para todo el país, especialmente para Saladillo. ¡Oh, hola, Saladillo! Ahí están escuchando. 100% de audiencia tenemos hoy, pico de rating en Saladillo. Saludo a los midú de Saladillo, entonces, seguramente están escuchando. Digamos, todavía no lo dijimos, que De la Espera de las Cosas se puede ver los domingos a las 20 horas en el Espacio Polonia, que queda en Palermo, ahí en... En Fitzroy y Niceto Vega. Ahí está. Busque la dirección por ahí. Sí, si no pueden llamarnos, puedo pasar el teléfono. Nos manejamos con reservas porque entra muy, muy poquita gente. Uh-huh. Pueden llamar al 3965-9549. Ahí está. Y hay un mail también. Y hay un mail que es poloniateatro@yahoo.com. Ahí está. Entonces, domingos a las 20 horas de La Espera de las Cosas. Una obra más que recomendable. Muchísimas gracias por venir. A ustedes. Todos, gracias a ustedes. Sobre todo por la hora, insisto. Y bueno, estaremos ahí yendo nuevamente al Espacio Polonia para ver si descubrimos algún que otro detalle más. Y si alguien del público se pone a cantar la canción, es que estuvo escuchando el programa. Claro, claro, claro. Se armará la ola. Quizás el club de fans. Encendedores. Muchísimas gracias, en serio. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Hay un chino gritando a mis espaldas. Creo que es de las corporaciones. Mis amigos, lejos o escondidos, ven pisadas mías cerca de sus discos. Me estiré para alcanzarles lo que pienso. Solo hicieron de cuenta que no me vieron. Estoy esperando cruzarte en la calle, que a esta hora es una fiesta de disfraces. Me divierte ver pasar los autobuses. Alguien me señala entre carcajadas. En las plazas a la noche veo cosas. En las copas de los árboles frondosas. Alucinaciones marginales, trucos. Se le pues nota que les gusta darme susto. Me empapé intentando llegar a tu casa. Hace meses que no tomo un desayuno. Las costumbres se fragmentan en porciones. Solo tomo las que me sirven canciones. El hotel entero espera que me vaya. Ahorrarían para comprarme una casa. Me quise hacer el artista y compré drogas. Y ahora soy un cuadro más en la repisa. Las cosas que me inspiraban se murieron. Como se muere entre migas mi deseo. Ya no hay ímpetu en las cosas que nos unen. Y nos unen las cosas que nos pasan. Te amo. Una vez más, un artista platense en lo que vendrá el programa más platense de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Se trata de Pablo Matías Vidal, a quien le damos la bienvenida. Hola, buenas noches. Tenemos hoy una superpoblación de invitados. Los hacemos pasar uno atrás del otro, sí, como sí, puñalada de loco. Ahí está. Una puerta giratoria hemos puesto para que el trámite sea más sencillo. Hace un ratito recibíamos el disco de la Orquesta de Perros. Y algo tiene que ver Pablo Matías Vidal con la Orquesta de Perros, aunque vino en plan solista. ¿Está tan separado la idea del Pablo Matías Vidal que forma parte de la Orquesta de Perros del Pablo Matías Vidal solista, o tienen puntos de contacto? Y bastantes. Como que es la misma persona, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Vamos los dos a ensayar con los mismos proyectos. Uh-huh. Y las canciones que yo vengo haciendo, que las empecé haciendo en plan solista, en un momento empecé a conocer a mucha gente que también estaba en este plan de tocar con su guitarra, y a través de eso conocí a Lautaro y al Soviet, que son dos de los chicos que tocan en la orquesta, y con ellos empezamos a armar un poco lo que después derivó en la Orquesta de Perros. O sea que es una banda que se nutre básicamente de las canciones de tres cantautores. De tres solistas. Claro. Uh-huh. En ese sentido soy un 33,3 periódico de aporte de canciones de la banda, y en eso tenemos mucho que ver, digamos, en los proyectos. Después yo, cuando grabo mis discos solistas y cuando laburo solo, por ahí es otro laburo. Con la banda lo que me gusta es llevar una canción y la deformación que se hace en la sala de ensayo y el laburo conjunto con los chicos. Y, sí. ¿Se complica a veces trabajar con otros cantautores? Pues digo, suele pasar que en las bandas hay uno que es el creativo y el resto que se suma. No. Un grupo de solistas a veces puede ser un foco de conflicto permanente. Posta que parecería así, pero en la práctica es absolutamente lo contrario. Somos todos muy como fanáticos de las canciones del otro, y le buscamos la vuelta, y hay un laburo en la sala de ensayo que yo, que vengo por ahí, ya toqué en otras bandas, todo, nunca lo viví de esa manera, digamos. Cero ego, cero batalla de nada, es todo aporte. Laburamos las canciones como por el amor a las canciones que tenemos, ¿no? Más allá de quien sean. De repente nos faltan canciones y levantamos la mano cada uno. Yo tengo esta. Y están casi todas buenas, y el trabajo que vamos haciendo con los demás chicos, que hay un baterista, una chica que toca el chelo y un bajista, se arma lindo. Yo después les voy a cantar algunas canciones de la orquesta. Nos contabas que la orquesta cambió bastante. O sea, el disco lo editaron el año pasado, pero que el sonido varió. Claro, cuando grabamos ese disco, el origen bien primal de la banda éramos tres cantautores y Ale, la chelista. Entonces era una apuesta muy acústica, con tres guitarras acústicas, más fogonero. En un momento se sumó un baterista y ya empezamos a replantearnos la cuestión de la acusticidad de las guitarras. Algunas guitarras se cambiaron por eléctricas. El disco se graba en ese momento de transición, digamos, de que estábamos pasando a electrificar un poco la banda, a llevarlo un poco más a 220. Y ni bien terminamos de grabar el disco, se sumó un bajista. Entonces ahí empezó la banda como lo que es ahora, la orquesta como lo que es ahora, con el laburo que tiene ahora. Y bueno, el disco quedó como testimonio de lo que fue el año pasado. Se editó primero virtualmente, por el sello Uf Caruf. Y ahora lo estamos presentando, recién salió materialmente hace un mes, y ya tenemos ganas de grabar otro, estamos así como ansiosos. Hablabas del sello. Generalmente las nuevas bandas platenses se dan a conocer en la Ciudad de Buenos Aires a través de los sellos. Pienso en Laptra, pienso en Caradiscos. Juvenil Empresa de Color, que ahí está, nos habló Valentín los Volcanes. Sí, sí. O sea, ¿hay una nueva escena vinculada a estos nuevos sellos? Y hay un florecimiento. En La Plata siempre hubo una escena, digamos, fuerte, porque es un lugar de confluencia de un montón de personas que van a estudiar a una ciudad que en sí misma es pequeña. Entonces es como un hervidero todo el tiempo, digamos. Siempre lo fue. Ahora de a poco se le empezó a poner un poco más la lupa, el ojo. Y sí, creo que está bueno eso, digamos. Hay onda y afinidad entre diferentes bandas o gente que toca, y eso muchas veces termina mutando en esto. Un sello que los nuclea, algo que te da entidad, que te da como un nombre al cual vos, no sé, te representa un poco y que no se te haga tan complicado como lo que es hacer un disco solo, tocar solo, andar por ahí solo. Vamos a escuchar un tema más del disco, así después de las noticias de las 3 de la mañana, Pablo Matías Vidal toca algunas de sus canciones en formato acústico y algunas canciones de la orquesta, prometiste. Por supuesto. Escuchamos, a lo mejor tiene diferencias irreconciliables que el gran público no conoce, así se llama el tema. Qué gran título, me encantó. Basado en hechos reales, seguramente. Por supuesto. A lo mejor tienen diferencias irreconciliables que el gran público no conoce, Pablo Matías Vidal. Domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Ya pasaron 16 minutos, esta oración es hija de la falta de recursos. No siempre se me ocurre algo, pero quería decirte, vuelvo entusiasmado cada vez que nos vemos.

después de unos asuntos de colores, hicimos juntos un paseo por cuadrados. Pensé, no hay nada más zarpado que besar a una mujer. No hay nada más zarpado. Verde Vilma es un color desconocido. Tuve que nombrarlo en alemán. Todo se reduce a Vilma y Vilma. Siquiera es tal, me resulta tan divino, me resulta tan divina que estar loca y es para mí. Bueno, la siguiente canción. En La Plata se corrió un rumor de que venía Paul McCartney el 9 de julio. ¿Cuál de las 500 clases de canciones voy a hacer? ¿Debo empezar por las palabras o debo dejarlas ser? Paul McCartney está fundido, me dejó un mensaje ayer. Necesito tus canciones, no me preguntes por qué. Y yo estoy súper vendado, no me siento en castellano. Mis amigos aman las canciones que yo te plagié, las que hice con el alma, les resultan raras. Domingos en drogas, lunes, martes de competición, miércoles es escapismo, jueves, viernes, sábados de interacción social, of course. Siéntate a escribir canciones, no trabajes para el rey. Muéstrate siempre distinta, no pidas perdón más de una vez. Muchas gracias. Voy a tocar la última canción. Se llama Unidos. Estamos unidos por la misma tijera, los desprevenidos amigos. Tratemos de estar en paz mientras dure el bombardeo. Nos vienen a buscar por segunda vez y no estamos listos, no estamos listos. sana impacientarse. Los ritmitos en tus pies son un valsecito apremiante. Vamos a darnos un beso por las dudas que sea amor lo que nos mantiene unidos, unidos, unidos. Pablo Matías Vidal, en vivo, en lo que vendrá, el verdadero autor de las canciones de Paul McCartney. Muchas gracias, Pablo, por gracias venir, a ustedes por invitarme. Escuchamos a la Orquesta de Perros con el tema que abre el disco Perros de Orquesta llamado Mi Refugio. La próxima semana, la agenda de lo que vendrá. Nuestra agenda federal, la agenda que nos permite recorrer el país a lo largo y a lo ancho de su territorio con las actividades culturales que allí tienen lugar. Sí, sí, basta de invitados, que nosotros también queremos hablar. Así es. Ante todo, un saludo a Lito. ¿Lito? Que no es Lito Nevia, que estuvo de visita esta semana, sí, en la radio. Sí, estuvimos charlando durante una hora con Lito Nevia el jueves pasado, jueves 25 de marzo, con motivo de la edición de un homenaje al rock argentino, una caja de 9 discos que realizó Lito Nevia con la participación de 180 músicos, como para nombrar un par, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro, Miguel Cantilo. Pibes que pueden andar. Más o menos. Y sí, también algunos artistas de otras generaciones, como El Otro Yo, Los Grillos y demás. Y algo sonó, de hecho, la semana pasada, en Lo Que Vendrá. Así es, sonó el tema de Leo García, el tema de Lito Nevia, hecho por Leo García. Un disco, o mejor dicho, una caja que vale la pena tener. Es una caja de 9 discos, es algo medio difícil de adquirir, pero pídaselo a los Reyes para el año que viene, o pídalo para regalo de Pesach. Para un regalo de cumpleaños, vale. Sí. Así que muy pronto devolverán gentilezas porque se viene un tributo a Lito Nevia. Qué bueno. Un merecido tributo a Lito Nevia, uno de los artífices del rock en castellano. Igual yo hablo de otro Lito. ¿Qué de Lito? Que es el efecto propaladora, pero en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Saben, ¿no? Que en algunas ciudades de Argentina existen las propaladoras. Sí. Que es básicamente radio transmitida a través de parlantes. Así es. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires también existe eso, pero a través de los taxis. Ah, los taxis funcionan como propaladoras. Sí, en cierto modo, sí, sí. Lito escucha hace mucho tiempo, hace un año creo, Lo Que Vendrá, y los pasajeros de Lito también escuchan Lo Que Vendrá. Así bueno, que gracias Lito. Entonces, gracias. Sabemos que va sumando gente de a poco a la audiencia a través de su propaladora. Muchísimas en cuatro gracias, ruedas. Abrimos nuestra agenda con actividades del domingo 28 de marzo, es decir, de hoy ya a esta altura del día, pero en la provincia de Santa Fe, ya que hay una función de la obra de teatro Fractal de Rafael Spregelburg. ¿Lo dije bien, Ellensweig? Perfecto. Spregelburg, con dirección y puesta en escena de Hernán Ledesma. Esto es en Cultural de Abajo, en San Lorenzo y Entre Ríos, en la ciudad de Rosario, este domingo 28 de marzo a las 20 horas. Fractal de Rafael Spregelburg. Para aquellos que creen que solamente puede haber obras de Spregelburg en El Rojas. No, también llegan a Santa Fe. También llegan a Rosario, así es. Yo me quedo en Buenos Aires igual. Bueno. Pero viendo a un artista que viene de afuera de Buenos Aires. Un artista de Viedma. Lisandro Aristimuño. Un artista vietnamita. Ahí cerca de Gobernador Gregores debe estar, sí, debe ¿no? Ser. Viedma. Seguramente. Donde también se escucha Radio Nacional a través de una de las múltiples filiales. Bueno, Lisandro Aristimuño, este domingo a las 8 de la noche en Niceto. Bueno. Ahí en Niceto Vega, al 5500. Está muy bien. Lunes 29 de marzo, en la provincia de La Pampa, se proyecta la película Los Hijos de Cerda, 1978, de Jorge Prelorán, legendario director de aquella década. Esto es en el Centro Municipal de la Cultura, en Quintana 172, en la ciudad de Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa, con entrada libre y gratuita este lunes 29 de marzo a las 20:30 horas. Discúlpeme, Acevedo, pero yo me anclé en Buenos Aires. Uh-huh. Pero tengo una buena razón. Toca fútbol el lunes. Ah, claro. Sí, sí. En el Roxy. Raro ver a fútbol en el Roxy. Suele tocar en otro tipo de lugares, sobre todo en el SAS, esto en el Zaguán al Sur. Forma parte del ciclo Motoclub, ciclo organizado por nuestros amigos de Scatter Records. Saludos entonces a Silvia Paul. Uno de los sellos más movedizos e interesantes, no solamente de Argentina, tiene artistas también, cada tanto hay algún show internacional traído por la gente de Scatter. Uh-huh. Bueno, fútbol a las 9 en The Roxy, vayan a ver a fútbol, los va a sacar del tedio generalizado que suele provocar el rock. El Roxy de Niceto Vega al 5500, el Roxy que queda donde era antes el condado, ahí al lado de Niceto, digamos. Martes 30 de marzo, en la provincia de Córdoba, un ciclo de cine, en realidad ciclo en un cine club. De cine aliento. De cine, sí, tal cual. Sin aliento es la película que abre este ciclo a las 18:30 horas, una película del año 1960 dirigida por Jean-Luc Godard con Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg. Qué linda que era Jean Seberg, ¿eh? sobre todo en esta película. Y Jean-Paul Belmondo tenía lo suyo, para sí, qué negarlo. No era un hombre bonito, pero no. Era un hombre que resultaba un galán atractivo. A lo Monzón. Así es, un hombre atractivo, ya que no bonito. A las 18:30 sin aliento, entonces, con estos dos, con esta pareja. Y a las 20:30 horas la Dolce Vita con Marcello Mastroianni, es decir, que era pintón de verdad. Y Anita Ekberg, que también está más sí, buena. Una bomba nuclear hecha mujer, para decirlo en términos moderados. La Dolce Vita, una película de Federico Fellini, obviamente. Esto es en el Cine Club Municipal, en el Boulevard San Juan 49, en Córdoba Capital. Entrada, 8 pesos. Socios del Cine Club pagan solamente los 80 centavos, que es el impuesto. Es decir, la entrada gratuita, pero para poder reclamar después ante las cámaras de televisión, tiene que pagar este impuesto y usted puede ya hacer cualquier reclamo de cualquier tipo. 150 kilos de mujer debía ser Anita Ekberg. Más o menos, ¿no? Sí, sí. Aparte, en la Dolce Vita está la escena esa donde se baña en la Fontana de Trevi, ¿eh? Sí, que esa escena es mucho más erótica que cuando la hace China Zorrilla. En la película esta de hace unos años. Sí. Digo, nos cae muy simpática, China Zorrilla, claro. Gran actriz. Uh-huh. Pero me quedo con Anita Ekberg, discúlpenme. Está bien, ¿qué va a hacer? Me quedo en Buenos Aires. Uh-huh. Pero para ver una banda platense, seguimos platenses. Señor Tomate. Ajá. Qué bueno tenerlos por aquí, por Buenos Aires. En Levar van a estar Tucumán 422 a las 10 de la noche. Acá el martes. A la vuelta. Claro. Un martes acá a la vuelta en Tucumán 422. Miércoles 31 de marzo, se nos fue marzo Ellensweig, Tan así, joven que era. Yo. En Buenos Aires, me quedo yo en Buenos Aires esta vez. Tenemos teatro con Romina Paula, una joven también dramaturga y escritora, y también actriz, me parece, argentina. ¿Hubo alguna película reciente con Romina Paula? Creo que una de estas que daban en el Malva, que eran dos películas realizadas por el mismo equipo y casi al mismo tiempo. Todos Mienten, se llamaba una, y la otra tenía un apellido como nombre, me parece. Castro. Castro y Todos Mienten. Lo dijo de memoria, Que estaban realizadas por el mismo equipo prácticamente, con dos directores distintos, pero que también trabajaban el uno en la otra película. Y ahí estaba Romina Paula. Me parece todo esto, Sí, bueno, 17% de precisión. Sí. Lo cierto es que Romina Paula es dramaturga también. Y su obra El Tiempo Todo Entero, que se da en el espacio Callejón, ahí en el Abasto, es una especie de adaptación, una versión libre de El Zoo de Cristal de Tennessee Williams. Parece que están muy caros los derechos de El Zoo de Cristal. Y en vez de hacer una... Le cambió el número de personajes, le cambió un par de cosas así, se inspiró en El Zoo de Cristal y escribió El Tiempo Todo Entero. O tal vez le metió una escena de otra. De repente un actor dice, ¡Estela! Estela, así se rasca, así. Se rompe la camisa y dice. Y ella ya dice: No, eso no es El Zoo de Cristal. No. Es una obra mía. Es un mashup. Y Kowalski del tranvía llamado Deseo, en realidad es el Kowalski de Vanishing Point, de la película del tipo que va manejando el auto ese, ¿no? Hizo todo eso en El Tiempo Todo Entero. ¿Quiere ir a comprobarlo? Vaya miércoles 31 de marzo a las 21 horas al espacio Callejón, que queda en Humahuaca 3759, en el barrio del Abasto. Me voy para Entre Ríos. Si salgo ahora, llego tranqui. Sí. El jueves 1 de abril. Agarra la ruta 14. Ciclo de cine. Sí. Se estrena... Yo le voy a hacer caso. Mire que me tomo la ruta 14. Agarre la 9 primero. Después la 14 cuando cruce el Zárate Brazo Largo. Perfecto. Uh-huh. Se estrena Orquesta Roja. Uh-huh. Un documental que narra el apócrifo alzamiento del comando Sabino Navarro en abril de 2000. ¿Se acuerda de eso? A través de Crónica. A través de Crónica TV, claro. Todos nos enteramos de las vicisitudes del comando Sabino Navarro, que tenía unos militantes que se tropezaban en pleno parque de Concordia. Porque y creo que eran 3 o 4, sí, o sea, sí. Es el foquismo en su máxima expresión. Sí, y eso que la Argentina tiene un historial importante de foquismo, pero foquista como el comando Sabino Navarro. Fue muy gracioso. Busquen en YouTube que seguro van a encontrar, si es que no lo vieron en su momento. Uh-huh. Bueno, daba para una película, el comando Sabino Navarro, dirigida por el Concordiense, mire qué lindo gentilicio, Nicolás Herzog, que con ese apellido estaba condenado a ser director de cine. Uh-huh. De cine. Y protagonizada por José María Chelo Lima, uh-huh, Carlos Sánchez y Patricia Rivero, a las 8:30, este jueves 1 de abril, en el Teatro Auditorium de Concordia, 1 de mayo y Juan José de Urquiza. Justo, me gusta más. Eso, José es otro prócer que no merece ninguna calle. Justo José Urquiza. Ahí está. El finado. Ahí está. Buenos Aires, volvamos a Buenos Aires, ya que por Entre Ríos nos va de esa manera. Julián Pesci, nuestro amigo Julián Pesci, un artista que estuvo tocando aquí en lo que vendrá hace ya unos meses. MGO, ¿cómo se pronunciará esto? ¿MGO? Creo que alguna vez pasamos, MGO, no en este ciclo, pero en un programa anterior. Así es, y Orugas, todos ellos el jueves 1 de abril en Libario a las 21 horas. Libario es Julián Álvarez 1315 en el barrio de Palermo. Palermo no sé qué, pero Palermo. Uno de los múltiples Palermos. Palermo es... loco, me ahí parece, está. Por esta fecha. Bueno. Viernes 2 de abril. Sí. En Mendoza. Que no se corre el feriado. Lamentablemente, yo... Pero no se puede hacer misa. ¿Cómo? Claro, el argumento para correr el feriado era no se puede hacer misa por los caídos en Malvinas. Por lo tanto, lunes... tenía que ser feriado. Ah, miren, no sabía. Pero bueno, finalmente no se corrió. En Mendoza, títeres. Ah, yo extrañaba mucho que en la... Creo que agenda... somos los principales difusores, sí, de la actividad titiritera de argentina. Títeres y barriletes, sí, en esta agenda son la actividad más importante. Tienen un lugar preferencial. Sí, sí, sí. Elenco Giraluna presenta Cascabelina, serenata para despertar al sol, con Alejandra Bermejillo y Gaby Carli, que yo no sé si son los títeres o los que manejan no los sé. Títeres. Gaby Carli es nombre de títeres, por eso, discúlpeme. Por eso tengo una inquietud. Otro que también estaba condenado por su nombre a la actividad a la que se dedica, ¿eh? ¿Dónde es todo esto? Mendoza, en la Estación Cultural Ciudad, Avenida Las Heras y Villalonga, Gratarola. Bien. Así que si quieren cerciorarse de si Gaby Carli es títere o titiritero, se mandan para ahí. Se toman un trolebús hasta la Estación Cultural Ciudad. Estas actividades, como la de los títeres o la de los barriletes, son las que le gustaban mucho al licenciado Perelmutter. Que lo extrañamos. Que hace mucho que no se comunica con este programa, ¿eh? Volvamos a Buenos Aires, ya que terminó la función de títeres, ya que el viernes 2 de abril se presentan en Niceto Club, ahí en Niceto Vega, al 5500, Les Mentets. Solos, ¿no? Sin orquesta. Sin orquesta, Les Mentets como banda de rock. El viernes 2 de abril a la medianoche en Niceto Vega, 5510. Esto va culminando, uh-huh, hablo de la agenda, pero nos queda... Creo que esta banda debe estar pasando de algún sobre. Estuvo porque... la semana pasada. Sí, sí, sí, sí, sí. Me acuerdo que habíamos hecho el chiste de que funcionan muchos niveles. Hablamos de Madre Tereso o Madre Terrezo. Madre Terrezo, claro. Porque es T-Rezo. Uh-huh. Debe ser algún infiltrado anticlerical que hay en este programa. Seguramente. Que debe haber varios infiltrados, uh-huh, anticlericales, tal vez casi todos. No hay otra cosa. Toca Madre Terrezo el sábado 3 de abril en Salta. Ajá. En La Bohemia. La queda Bohemia. En 20 de febrero. La y Bohemia. Me suena a Café La Humedad. No, es La Bohemia. Y Aniceto La Torre. 20 de febrero y Aniceto La Torre en Salta. Aniceto La Torre también suena a nombre de chusco, ¿eh? Sí, cuchillero. No, a nombre de esos nombres, como los nombres que le dice Bart Simpson a Moe, claro, cuando llama por teléfono. ¿Hay algún Aniceto La Torre? Claro. ¿Hay algún Aniceto? Aniceto La Torre. Esto es en Salta, ¿verdad? Sí. Ahí. Ahora me da miedo repetir la dirección. Creo que alguien se está riendo dígalo, en su casa. Dígalo. Queda en La Bohemia. Bueno, 20 de febrero y Aniceto La Torre, en Salta. Cerramos nuestra agenda federal volviendo a Buenos Aires, ya que en la Manzana de las Luces, ahí en la calle Perú al 200, lindo lugar la Manzana de las Luces, para recorrer, tiene ahí sus túneles, sus recovecos, hay una obra llamada Hembras de Lorca, que en realidad se trata de fragmentos de obras de Federico García Lorca, nuestro poeta de cabecera. Una adaptación y dirección de Ruth Nowens, esto es el sábado 3 de abril, y suponemos que todos los sábados de abril, por lo menos, a las 20:30 horas en la Manzana de las Luces, Perú 272. ¿Qué escuchamos de todo esto que hemos repasado a través de la agenda? Es una muy, muy buena pregunta. Lo sabremos en breve. Escuchamos a uno de los artistas que pasaron por este programa, el cantautor Julián Pesci. Ah, sí. Es un hallazgo, creo que... va a dar que hablar. No sé si por algún motivo musical o extramusical, pero va a dar que hablar en algún momento Julián Pesci. Y advierto, sí, después del tema de Julián Pesci, Si hay niños escuchando o gente impresionable, que baje el volumen, porque vamos a contar una historia de amor y de muerte que va a conmover al más pintado. Primero, Julián Pesci haciendo Indiferencia. Anexo a la agenda federal que recién terminaba con una fecha del viernes 2 de abril. Pablo Matías Vidal, el cantautor que estuvo tocando hace instantes nomás en Lo que Vendrá, se presenta junto a Sebastián Lino en la Casa del Pueblo, que queda en la calle 49 entre 9 y 10 en la ciudad de La Plata. Esto es el viernes 2 de abril a las 22 horas. Hey, a las 22 horas. Se emocionó y se quebró, sí. Y es que uno ve crecer a los cantautores. Así es. Como gente, el público que conoce que su obra. Que prácticamente surgió de aquí, de este programa, ¿no? Y sí, y uno no es de piedra. Es parece verdad. Un cínico, pero al final está el sentimiento por el arte independiente. Sigue sí, usted, se me complica. Le repito, viernes 2 de abril. En calle 49, entre 9 y 10 a las 22 horas, en la Casa del Pueblo, Pablo Matías Vidal y Sebastián Lino en La Plata. Entrada, 10 pesos. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. No quiero ni debo engañarte. No necesito tu aplauso, ni temo a tu brazo, ni me hace falta tu dinero. Estoy más allá del oro y de la fama, más allá de esa fe que hacete creer sincera la caricia de tu hembra y la mano de tu amigo. ¿Eh? Esto era el prólogo, sí. La aclaración al lector, de El Derecho de Matar. Ah, mire usted. De Raúl Barón Biza, nuestro inoportuno. Y creo que es la primera vez que el inoportuno no nos cae simpático. No nos cae simpático a nosotros y suponemos que a nadie le va a caer simpático porque se trata de un personaje bastante, bastante antipático. Un tipo que nació en Córdoba en el año 1899. Era un hombre de posición acomodada, hijo de los millonarios Wilfrid Barón y Catalina Biza, poseedores de grandes latifundios en la provincia de Córdoba, y ahí ya nos cae mal. Y sí. Hijo de un latifundista, ya por una cuestión de clase, nos hace ponernos a cantar a desalambrar a voz en cuello. Pero sin embargo, la clase media tiene simpatías latifundistas, sí, en Argentina. Bueno, ¿qué va a ser? Inexplicables, pero tiene simpatía por los latifundistas. Desde su juventud, desde la juventud de Raúl Barón Biza, incursionó en política apoyando al radical Hipólito Yrigoyen. Algo raro, ¿no? Un tipo de la clase alta que apoye a Hipólito Yrigoyen, uno de los primeros, o quizás el primero, de los líderes populares argentinos. También se abocó a la literatura, Raúl Barón Biza, publicando a los 25 años el polémico libro Risas, Lágrimas y Sedas, al mismo tiempo que se dedicaba a los negocios. Una pata en la literatura y otra pata en los negocios. Fue uno de los introductores del cultivo sistemático del olivo en Argentina. Aquellos que le sacamos la aceituna a las pizzas, lo hacemos ignorando quizás que las aceitunas son culpa de Raúl Barón Biza, de que el cultivo de aceitunas en Argentina es culpa de Raúl Barón Biza. Yo creo que es una forma de repudiar la obra de Barón Biza, quitarle la aceituna a cualquier cosa. A mí la aceituna me gusta, pero no la voy a comer en repudio a la vida y la obra de Barón Biza. También organizó la explotación de minas de wolframio y bismuto. Parece el cabaret, sí. De wolframio y bismuto, y el tipo las explotaba. Sí, sí. En el noroeste del país. En 1928, de vacaciones en Italia, donde llevaba una vida de playboy, en Venecia más precisamente, Raúl Barón Biza conoce a Rosa Marta Rossi Hoffmann, una bella actriz austríaca de 25 años que usaba el seudónimo de Miriam Stafford. Tras un rápido y apasionado romance, el 28 de agosto de 1930 se casan ahí en la ciudad de Venecia. Por ahora, cuento de hadas. Sí, latifundista, tiene plantaciones. Uh-huh. Apareció la palabra polémico con su primer libro, pero tampoco podemos calificarlo de inoportuno. No, todavía no. Luego la pareja se instala en Argentina, se vienen de Venecia para acá, alternando entre Buenos Aires y las serranías cordobesas, donde Raúl tenía la estancia Los Cerrillos, de 2.200 hectáreas cerca de Altagracia. Lindo lugar para tener una estancia de 2.200 hectáreas. Por la afición de Miriam Stafford a la aviación, adquieren un monomotor, un avión, con un solo motor, esa es la cualidad que tienen los monomotores, la de tener un solo motor, entre otras cualidades, ¿no? Pero la cualidad más característica de los monomotores es esa. Sí, sí, el análisis semántico, uh-huh, es correcto. Y es justamente la que los diferencia de los bimotores. Acevedo, que está aceitadísimo. Que tienen otra cualidad que no vamos a decir ahora porque no vamos a andar explicando todo. Pero es el doble de la cualidad del monomotor. Más o menos. Bueno, lo cierto es que adquieren un avión con la intención de recorrer con él todas las provincias del país. Gente que tenía mucha plata y mucho tiempo. Entre marzo y agosto de 1931, ella toma un curso de piloto y antes de terminarlo ya volaba su propio avión, convirtiéndose en una de las primeras mujeres piloto de la Argentina. Ahí tenemos una oportunidad, pero de ella. De ella, sí, sí, una chica que antes que casi ninguna ya piloteaba sus propios aviones. O por lo menos su propio monomotor. El 26 de agosto de 1931, mire qué precisión, dos días antes de festejar su primer aniversario matrimonial, participaba en un raid aéreo Miriam Stafford, cuando se precipitó a tierra en Marayes, provincia de San Juan, muriendo en el accidente. Entre las versiones del accidente circularon aquellas que aseguraban que había sido provocado por el esposo. No. Y me parece que ella sienta un precedente. Uh-huh. Por más ya que siente una sospecha. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. No es una versión confirmada. Es eso, una versión. Uh-huh. Pero a la luz de la historia uno puede sospechar más fuertemente, pero falta que la historia avance. En el camino que une Altagracia con Córdoba, se puede ver un obelisco de granito y mármol de 82 metros de largo, más o menos como el obelisco de acá. De tan alto, y una escalera caracol interior de 237 escalones, más o menos como el obelisco de acá. Sencillito, dijo Barón Biza. Se trata del sepulcro que Barón Biza hizo construir en su campo para Miriam, para la esposa está muerta en el accidente aéreo. La base del, de este monumento, de este mausoleo, es una enorme cripta abovedada donde se desciende tras 30 escalones y oscuros pasadizos hasta llegar a donde descansa los restos de Miriam. Una enorme capacidad de amor. Sí, sí. Esto podría salvar la reputación de Barón Biza, podría hacer que nos caiga simpático. Pero vamos, me parece a seguir que leyendo, no. La construcción tiene 15 metros de cimientos, 15 metros para jova. No hay luz eléctrica, ni linternas, ni cruz. Sobre el granito se lee, dos puntos, abro comillas: viajero, rinde homenaje con tu silencio a la mujer que en su audacia quiso llegar hasta las águilas. Cierro comillas, punto y aparte. Lindo epitafio. Sobre la losa que cubre los restos está escrito, dos puntos, abro comillas nuevamente: la maldición caerá sobre quien ose profanar esta tumba. Cierro comillas, punto y seguido. Suena a maldición egipcia. Sí, sí. Maldición eterna a quien no se profanara esta tumba. En el granito de la tumba hay dos caladuras de 1 centímetro de ancho, más o menos así. Ajá. Una vertical de 1 metro y una horizontal de 30 centímetros. A determinada hora del día y según la posición del sol, marcan una cruz perfecta sobre la misma lápida. Por eso no hay cruz, no hay una cruz material, porque la cruz se forma gracias a un efecto lumínico, ¿no? Ahí está el truco de el constructor de este mausoleo. Ya lo pueden hacer los oyentes en sus propias casas. Ajá. Hagan una caladura, o mejor dicho, dos caladuras en alguna pared. Una de ellas de 1 metro, la vertical especialmente, y una horizontal de 30 centímetros, y van a ver que a determinada hora del día esas dos caladuras van a formar en la pared opuesta una cruz. Y antes tengan la precaución de comprarle un monomotor a su esposa. Sí, claro. E invitarla a volar. Así es. Se asegura que Barón Biza, junto con los restos de su esposa, hizo enterrar las joyas. Entre otras, o mejor dicho, joyas, porque decimos las joyas como si en algún momento hubiésemos hablado de joyas, pero bueno, si estamos hablando de gente que es hijo de millonarios, damos por sentado que poseen joyas, sí, ¿no? Es... Hizo enterrar joyas, entre otras, un famoso diamante llamado la Cruz del Sur, varias veces millonario en dólares. Esto ya sé que estoy tratando de que me caiga simpático, ya me agarro de cualquier argumento, sí, pero sí. Habla del desprendimiento, sí, de lo material. Bien, está bien, está bien. Un millonario que se desprende de joyas y de un diamante muy, muy valioso para honrar la memoria de su esposa, es un gesto que hay que resaltar. Estoy tratando, le pongo garra, igual después... Está bien, usted lo que pasa es que es muy ingenuo. Belén, la historia creo que va a pasar por arriba de todos mis argumentos. Dicen la leyenda que Barón Biza habría hecho arreglos para que poderosos explosivos estallaran ni bien se pretendiera violar la gruesa puerta y pisar el interior. Bueno, puedo decir que las intenciones eran buenas, que era para proteger la santa memoria de su esposa. Protegida de una manera un tanto violenta, sí. Pero... tenía buenas intenciones. Ahora hay que ver si existe un mecanismo tal que, después de todo este tiempo, permita hacer explotar explosivos, ni bien uno intenta violar la puerta y pise el suelo del interior del mausoleo, ¿no? Conociendo la historia de nuestro inoportuno del día, yo le digo que prefiero no arriesgarme. Es más digno de una película de Indiana Jones que de la biografía de un escritor maldito. No lo sé, yo creo que era capaz de eso y de mucho más, y de hecho lo demostró. Así es. Barón Biza había apoyado a José Félix Uriburu cuando derrocó a Irigoyen, a pesar de haber apoyado a Irigoyen en su momento, ¿no? Pero después, un poco tiempo después de apoyar a Uriburu, decide combatir el régimen de la, la conocida década infame, ¿no? La década del 30, de 1930. Y se conoce como década infame porque tenía la cualidad de ser década y ser infame. Así es. ¿Cómo combate al régimen de Uriburu? Con la publicación de un periódico opositor, lo que lo llevó a la persecución y al exilio en Uruguay, donde tampoco la pasó del todo bien, dicen. La convocatoria de una huelga de protesta contra los gobiernos argentino, uruguayo y brasileño lo llevó a prisión en Uruguay. Ahí está. También se la buscó el tipo, ¿no? Sí, sí, pero estaba enfrentado a Uriburu. Ah, sí. O sea, ahí nos empieza a caer un poquito por más. Por eso, sí, sí, sí, sí. Yo voy haciendo, acumulando algunos porotos a favor de Visa, que luego tendré que devolver, sí, y terminar, sí, debiendo muchísimo. En 1932 publica en Montevideo el libro ¿Por qué me hice revolucionario? Lindo, lindo título, ¿no? Un título que ya más o menos anuncia de qué se trata el libro. Al año siguiente sale una segunda edición en la Argentina con varios párrafos censurados. En la cárcel, ahí en Montevideo, finaliza los trámites de publicación de El Derecho de Matar, este libro del cual usted, Ehrenzweig, leyó un fragmento al comienzo de esta sección. Que nos encantaría decir que se trataba solo de teoría, pero creo que tenía una parte práctica. Una novela pornográfico-filosófica. Mi género favorito. Así es. Yo siempre que voy a una librería, yo siempre que voy a Jenny el Ateneo, sí, voy directamente a la sección de libros pornográfico-filosóficos. Bobe, si estás escuchando, como regalo de Pesaj, no estaría mal un libro dedicado a la filosofía y la pornografía. Qué lástima que nos queda tan poquito tiempo, pero... Vamos a hacerlo en capítulos, en fascículos. ¿Quiere que lleguemos hasta cierto punto y la semana que viene continuemos con la historia de Barón Visa? Y pero es un tanto cruel porque es un programa semanal y los oyentes no van a poder pensar en otra cosa. Ah, pero cómo los enganchamos, cómo los dejamos enganchados, porque es mucho lo que falta, es mucho y aparte es lo más importante. Bueno, podemos dar avances de cómo continúa esta historia apasionante. Le decía que en la cárcel había finalizado los trámites de publicación del Derecho de Matar. El libro estaba revestido en plata y en su portada aparecían una calavera y una guadaña ensangrentada. En su interior tenía ilustraciones art déco del dibujante Teodoro Piotti. Barón Visa, mire lo que hizo, hizo enviar uno de los ejemplares de El Derecho de Matar al Vaticano, mofándose del Papa de turno, con esta... El de turno es mío, con estas palabras. Bueno, es que los papas o sea, pueden ser lo infalibles que sean, pero no son inmortales. Así que es. Todos los papas son de turno. Mofándose del Papa con estas palabras, Para que tus porteros lo dejen pasar, para poder atraer tu atención, para que él sea una nota relevante de brillo en el salón entristecido de tu biblioteca oscura, he revestido de plata su portada. Eso le puso Barón Visa en la dedicatoria, en la amable dedicatoria, sí, sí, sí, sí, de su libro El Derecho de Matar a su santidad, no sé quién habrá sido el Papa en el año 32, pero bueno, ahí estaba. De turno se llamaba. El gobierno, sí, Juan Pablo de turno. El gobierno de Agustín P. Justo, a quien Barón Visa había llamado grotesco y fofo tiranuelo, confiscó en la imprenta la primera tirada completa de 5.000 ejemplares e inició contra Barón Visa un proceso por obscenidad. Tuvo un abogado, Barón Visa, llamado Néstor Aparicio, quien logró con cierta dificultad una absolución, aunque tuvo que permanecer en la cárcel algún tiempo. Barón Visa, no el abogado, ¿no? El abogado estaba laburando por fuera de la cárcel, como hacen los abogados habitualmente. Cortemos acá, ajá, esta historia y digamos que continuará con sucesos impactantes. Así es. En el próximo bloque, no se vaya. En el próximo bloque de lo que vendrá, que va a ser el próximo domingo, a eso de las 2 de la mañana, 2 y 10, merced a la tanda tan extensa que tenemos que sufrir quienes hacemos este programa y suponemos que quienes lo escuchan, que con la tanda sola no se conforman y escuchan todo el programa completo. Este programa lo hicieron el señor Alejandro Caroso Carosella, en la operación técnica y en el sonido en vivo del recital acústico de Pablo Matías Vidal. La señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, fotografía y video. Y guiones. Guiones. Coordinación. Así es. Producción, redacción y demás. El señor Julián Ehrenzweig, ya que no Ellenbaum, como anuncia la promoción que la gente de la gerencia artística tan bien ha realizado para este programa. Leonardo haciendo amigos Acevedo también en la conducción. Lo digo porque el martes lo corrigen. Ah, por supuesto. Por eso, pues ya me prometieron que el martes se corrige eso, Ellen Zweig. Dije a Leonardo Acevedo, sí, en la conducción de lo que vendrá. Así se llama este programa. Un adelanto de lo que será la segunda parte de la vida y obra de Raúl Barombiza, el escritor de quien estamos charlando desde hace un rato. Amores, asesinatos, pasiones, suicidios y mucho más. Así es. Un tema que en su título anuncia lo que será la segunda parte de la vida de Barombiza. Luis Alberto Spinetta haciendo el marcapiel. Es el tema que cierra el programa número 42 de lo que vendrá. Programa que ya en su próxima emisión tendrá un año recién cumplido. Nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana por Radio Nacional AM870 y por Nacional Rock FM93.7. También unaradio.com.ar y nuestro multimedio siempre creciente. locuvendra.blogspot.com también es una de nuestras vías de comunicación. Hasta el domingo que viene, nos vamos con Spinetta. Lo que vendrá.